que tengamos invitados, que estén acá en el piso con nosotros. Así que estamos en compañía de Sergio Jiménez de La Bancaria. ¿Cómo estás, Sergio? Sí, además lo reclamamos nosotros, porque cuando hacemos las notas ustedes hablan de los ricos mates que están tomando y nos da un poco de querer participar en el piso, en el estudio, así que gracias por la invitación y aquí estamos para hablar de lo que nos preocupa y bueno, y a disposición de ustedes como siempre ha sido y será. Buenísimo. Bueno, Sergio, para arrancar, lo primero que digamos como el disparador convocante que ha sido en este caso el presupuesto nacional y la denuncia que ha llevado adelante en el Congreso de la Nación el secretario general a nivel nacional de La Bancaria, Sergio Palazzo, mendocino también. Ya que tal, lo subrayamos, no todos los mendocinos son dromi. No, y decía, por el vaciamiento del Banco Nación, hay una transferencia gigantesca del Banco Nación al Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Esto es una maniobra, digamos, muy seria, ¿no? ¿Es así? Sí, por un lado el Fondo de Sustentabilidad, que lo están vaciando de a poco, que era el reaseguro para que nuestros jubilados percibieran jubilaciones dignas, estos lo están aniquilando. Lo están explotando. Eso por un lado. A la pregunta puntual que te estás refiriendo, es cierto, hay un artículo, el 89 y el 90 del presupuesto, que establece esto: el 89, una transferencia de 20.000 millones de pesos para el ejercicio 2018 del Banco Nación. Y si esto es importante en términos de número, mucho más importante en términos de política es el 90, porque todos sabemos lo que es el presupuesto, que es un libro enorme de 2.000, 3.000 páginas, y con un artículo se modifica el artículo 5 de la Carta Orgánica del Banco Nación. No se discuten cosas puntuales en el presupuesto. Quiero transmitir esto a la gente. Digo, si vos querés modificar la Carta Orgánica del Banco Nación, da el debate de cara a la gente y decirle qué querés hacer vos con el Banco Nación. En este caso, están, por un lado, le sacan 20.000 millones de pesos y por otro lado modifican el artículo 5 de la Carta Orgánica, que qué decía el artículo 5. Artículo o Carta Orgánica que fue modificada en agosto del 2000 por la Alianza. O sea, te suena y los argumentos por los cuales la Alianza modifica la Carta Orgánica y establece esta distribución de utilidades era para frenar las políticas neoliberales del menemismo. Uh-huh. O sea, cualquier similitud con la realidad es pura casualidad, ¿no? Y aquella redacción que también tuvo un mendocino dando vuelta hablando de comprovinciano, que era José Genú, que era titular del Senado de aquel entonces, establecía que el 50% de las utilidades del banco era para recapitalizar el mismo banco. Estamos hablando del Banco de los Argentinos, esto no es un banco para distribuir utilidades entre los socios, ¿no? Claro. El otro 50% de la utilidad era para formar un fondo para bonificar tasas que tuvieran que ver con el fomento de las pequeñas y medianas empresas. Y los otros 25% era para formar un fondo para subvencionar tasas y dar préstamo a municipios y a provincias. Con esta Carta Orgánica, que ya tiene casi 17 años, el Banco Nación pasó de ser un banco periférico, un banco secundario, a ser el banco líder del sistema. Y hoy nos vienen a plantear y a cambiar esa distribución de las ganancias del banco con un esquema que es patético. Hasta el 20% pretenden transferir de las utilidades del banco, hasta un 20% transferir al Tesoro Nacional, dejando el resto de las utilidades del banco a criterio del directorio cuánto capitaliza y qué hace con el resto de las utilidades. Con lo cual le están abriendo la puerta al infierno. Y si a esto le sumás que estamos viendo una salida permanente, un goteo permanente de los depósitos del sector público a bancos privados, que son los mismos CEO que hoy conducen el Banco Nación, son los dueños de los bancos, son los mismos CEO que en el 2000 se fueron y dejaron que los bancarios contuviesen el reclamo social. Estos mismos nos vienen a decir cómo hay que manejar la banca pública, nos están goteando los depósitos del sector público y se está generando toda una situación de, para nosotros, de inestabilidad, que termina con un modelo que ya lo vimos, que te anuncian o te generan un problema y después te generan la solución. ¿El problema cuál es? Que el banco es ineficiente y después la solución es la privatización. Digo, más o menos este es el recorrido. Por eso todas las acciones que se están haciendo a nivel nacional y también a nivel provincial. Así que digo, pero para no monopolizar, ustedes saben que yo soy medio verborrágico, así que corramos, interrumpamos, digo, y agreguemos algún dato, digo, no, pero esto es así. El Palacio se ha reunido. Esto es muy reciente, digo, hoy es jueves, esto nos enteramos el fin de semana de la presentación del presupuesto. Bueno, ni bien tomamos conocimiento de esto, Palacio se reunió con el presidente del bloque de senadores, Partido Justicialista, con Pichetto, y después se reunió con los distintos bloques de diputados, desde Héctor Recalde y Axel Kicillof, pasando por Siciliani del bloque socialista, el grupo de Uno País con Sergio Massa y Felipe Solá, y con Bossio y este grupo de diputados justicialistas que forman también una expresión. Por supuesto que hubo un bloque que no nos recibió, que fue el bloque Cambiemos, ¿no? Claramente. Y también nos dio una instrucción y una tarea para cada una de las provincias de que fuésemos. Esto se hace a nivel de bloque, pero si vos lo abordás en cada provincia es más personal la relación con los legisladores nacionales, y de hecho salgo del estudio y me voy a juntar con la diputada Soledad Sosa, he quedado en juntarme esta misma mañana con Guillermo Carmona, mañana viernes con la compañera Anabel Fernández Agasti, y estoy coordinando con el compañero Alejandro Abrán y Rubén Miranda. Por supuesto, también estamos intentando esto mismo, con suerte diversa, en el bloque, los legisladores nacionales del Frente Cambiemos, ¿no? Uh-huh. Esta es la tarea que estamos desarrollando. Y agrego esto y ahí pongo un punto. Este presupuesto no solamente tiene esto del Banco Nación, que es puntual, digo, que es atacar a una herramienta formidable que es el Banco Nación. Entre otras cosas, prevé un 10% de importaciones. Digo, no hay ninguna noticia buena para los trabajadores en este presupuesto. No hay ninguna noticia buena. Digo, y todo se dice que se va a discutir después de octubre, después del 22 de octubre. Y con esto termino. Si las cosas fueran buenas, las dirían ahora para captar electoralmente a los votantes. Y te dicen que no, que todos los anuncios van a ser después de octubre. ¿Por qué van a ser después de octubre? Porque no son buenos para la gente.